Haciendo periodismo turno mañana hasta las 9:30, vamos a charlar con Claudia Calderón, la secretaria de comunicación de la UTELPA. Claudia, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker, te saludan, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Claudia, ¿qué pasó con la prueba Aprender aquí en la provincia de La Pampa? Tenemos entendido que no se hizo ayer y se completaría hoy. Sí, en realidad nosotros lo que hemos recibido en el día de ayer fueron algunas consultas de algunos docentes que estaban complicados para concurrir a sus lugares de trabajo por las lluvias que estuvieron presentes en casi toda la provincia de La Pampa y la complicación que tenemos con el tema de las rutas. Pero en realidad el operativo se llevó, como se hizo ya desde el año pasado en la provincia, y las escuelas que no terminaron lo iban a completar en el día de hoy. Está bien. ¿Y la posición de UTELPA sigue siendo la misma, ya que el año pasado rechazaba estas pruebas? Sí, nosotros el año pasado habíamos podido organizar un encuentro anterior al operativo Aprender. Este año, porque hay otras cuestiones que está trabajando el sindicato, se nos complicó hacer la misma actividad. Igual nosotros, la postura del sindicato y de muchos compañeros que están en las escuelas, es no oponernos a una evaluación porque creemos que las prácticas educativas tienen que ser evaluadas justamente para apuntar a mejorar la calidad de la educación. Pero bueno, nosotros veníamos realizando hasta el 2015 el programa nacional de nuestra escuela, en el cual las escuelas tenían la posibilidad de armar una evaluación participativa, formativa y contextualizada en función justamente a las necesidades de cada institución. En la provincia de La Pampa, por acuerdo paritario, también teníamos nosotros logrado 6 reuniones de los equipos de gestión y de los docentes en las escuelas que no se están cumpliendo. Este año se realizaron 3, de las cuales 2 fueron en el principio de año. Por lo tanto, nosotros en su momento al Ministerio de la Provincia le hemos denunciado el no cumplimiento de ese acuerdo porque no se realizaron las jornadas institucionales que son 6 y que lo que también permiten justamente es hablar de la evaluación de las prácticas que se llevan adelante en las escuelas. Además que nosotros, nuestra postura se opone a la del gobierno nacional en este caso, que es el que plantea el operativo Aprender, justamente porque el gobierno está desconociendo la paritaria y en la paritaria, entre otras cosas, se discute esto. Nosotros tenemos a nivel nacional una comisión de la calidad educativa que está dentro de la Ley Nacional de Educación, que trabaja junto al Consejo Federal, a las universidades, a los pedagogos y a las comunidades educativas en general, la evaluación como una herramienta que permite, bueno, mejorar la calidad de la educación y construir dispositivos de evaluación que sirvan para tal fin. Al desconocer la paritaria, esta comisión obviamente no está funcionando y nosotros también denunciamos la no posibilidad de participar en dicha comisión para llevar la voz de nuestros compañeros y compañeras. Claro. ¿Tenés información de que algún docente se haya negado aquí en la provincia de La Pampa a hacer la prueba? No, puntualmente no. Nosotros, te repito, las consultas de ayer eran justamente eso, lo que sí nosotros observamos, que hay muchas críticas de los docentes hacia el tipo de evaluación y lo que nosotros criticamos al interior del sindicato y obviamente con muchos compañeros en las escuelas es a qué apunta la evaluación. O sea, si nosotros pretendemos mejorar la calidad de educación y si la política pública pretende eso, por empezar debería tomar la postura de abrir la paritaria para poder discutir con los gremios nacionales, entre otros temas, la evaluación y la calidad de la educación. O sea, si lo que está en discusión es la calidad, bueno, discutamos la calidad educativa donde corresponde y con los actores pertinentes, que justamente somos los docentes. Hoy la voz de los docentes a nivel nacional, que la lleva la CETERA en nuestro caso, no está pudiendo participar. Sí. Había muchos espacios en los que CETERA participaba justamente para hablar de calidad y para mejorar la calidad. Y en la letra de la ley, obviamente, que está la participación de los sindicatos, cosa que no se está cumpliendo, fundamentalmente, bueno, por el desconocimiento de la ley de paritarias. ¿Los docentes cobran por hacer esta actividad, por participar del operativo Aprender? No, tengo entendido que hay algunos coordinadores de la evaluación que sí cobran, pero en realidad el docente no, es un día más de trabajo y forma parte de la jornada laboral. se le baja el cuadernillo y bueno, y se aplica de esa manera, que es también una de las formas, o sea, el formato que tiene la evaluación, también nosotros lo criticamos porque bueno, que son datos aislados, anónimos, fríos. Incluso hubo críticas desde otros gremios del país, estuve leyendo recién, sobre algunas preguntas específicas que no sabemos exactamente a qué apuntan. Claro, y tener pero... Sí. Que en realidad nosotros lo que pretendemos y lo que ponemos en discusión es para qué la evaluación. O sea, si la evaluación tiene un correlato con un proyecto educativo nacional, vamos a estar de acuerdo, y obviamente que si nosotros tenemos participación, los gremios tenemos participación, también vamos a estar de acuerdo con que se lleven adelante operativos de evaluación. Claro, está bien. Bien, Claudia, no sé si querés completar con algo, si no, te agradecemos estos minutos con Kermés. No, nada más. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, la palabra de Claudia Calderón, la secretaria de Comunicación de UTELPA.